lugar donde vos salís de la calle y te cruzás con vecinos, familia. Porque vive gente. Y porque tenés amigos. El barrio es sentirse querido. Colaborar los unos con los otros, porque este lugar es nuestro, es propio. El barrio para mí es... comunidad y organización. Es el sentir comunitario. Es el lugar de solidaridad, del crecer, de la infancia. Che barrio, jae y pona. El barrio para mí es encuentro. Voces del barrio. Viernes por medio, 20 horas en la Che Barracas, FM 99.7. Escuchate. Escuchanos. ¿Qué es el barrio para vos? Mi vida. Bueno, arrancamos. Dije bueno y me volvió como todo el sonido. No sé qué pasó. Sí, medio de terror. No arranco sola, arranco junto a Flor, junto a Carly, junto a Vicky, junto a Cris y junto a nuestras invitadas, por supuesto. Y tiro la pelota, ya está. Ya hice la presentación. ¿Eso solo? ¿No? ¿De eso qué solo? Dijimos que nos dabas confianza. Con esa es la confianza que les ya doy. Ya nos enchupa la palabra a nosotras. Es la jugada. Yo claro. Les cuento, si hay del otro lado alguien escuchándonos... suena a quinta dimensión. Me sentí una fantasma de repente. Hay alguien del otro lado. Claro, bueno, si hay alguien ahí del otro lado escuchándonos, ya me olvidé lo que le iba a decir, pero le puedo decir que si quiere, o está curioso o curiosa, por los temas a tratar en este programa, van a poder escucharnos o tener un adelanto, mejor dicho, en nuestro Facebook, que lamentablemente tiene sus problemas. ¿Qué nos pasó? Tenemos contanos, doble nombre, vamos contanos a decirlo, nombre, apellido, uno va a ser el barrio, el otro cultura popular, chicos, nombre, claro, y apellido. Tenemos problemas técnicos y no sabemos, volvemos a consultar a nuestros oyentes. Facebook, ¿estás ahí? Alguien que nos pueda ayudar. Alguien de la media que nos diga cómo cambiar. El creador de Facebook, si es que nos está escuchando. Mark. ¿Te imaginas que nos escucha? Financiame el programa, amigo. Financiamelo. Financiame la radio y todas las radios comunitarias del continente. Sí, supieran lo que lucran. Sí, sí, sí. Bueno, y se sigue llamando la página de Facebook Cultura Popular en Buenos Artes. Alias. Pero hubo mucha intención constante de cambiar el nombre y no podemos. Pero bueno, nuestro programa es Voces del Barrio y hoy tenemos un programa... matrio. Que va a dar que hablar. Que va a dar que hablar. Matrio. Yo por lo pronto estamos con Carly. No, Carly. No, dale, no, calor, traición. Les voy a contar. Traición. Ahí está. Vinimos medio rezagadas con los programas, pero volvimos. Acá estamos y no volvimos de cualquier manera. Volvimos con el pañuelito verde característico de nuestra querida campaña contra el aborto, por el aborto, perdón. Que nos trajeron las chicas súper amablemente. Sí, sí, sí. De sí. Allá de Resistencia. Que en se realidad resistió. Es una cita obligada a Chubut. No sé qué tienen que hacer el año que viene, pero claro, ya tienen un fin de semana es bastante cargado y ocupado. Les digo. Está en la agenda. Está en la heladera pegado con el imán Chubut. Sí. Allí estaremos, ¿no, Carly? Sí, sí, obvio, obvio. Sí. Que sí. ¿Conocen Chubut? No conozco Chubut. No, ¿sabes que no? Conozco Neuquén, Río Negro, pero Chubut no. Sí, yo Puerto Madryn cuando era chica. ¿Qué onda? Claro. Como un lugar que me debo. Está bueno. Es para muy ir tranquilo. ¿Qué? Tengo una duda existencial. Yo fui a ver ballenas igual, como que no me acuerdo de mucho. Me encajamos el pañuelo, como dice una compañera con un Photoshop sí, que vi por ahí. Tengo una pregunta. ¿Es en Puerto Madryn exactamente o es en otro punto? No se sabe. Ah, no se sabe. Bien todavía. Sabemos que vamos a viajar. Al sur. Vamos a ver lindo paisaje. Al sur. Me gusta eso del encuentro, ¿no? Recorrer, que no se quede en un lugar, esa cosa sí, federal. Que estuvo tiene peleado igual, ¿eh? Sí. Después vamos a contar un poquito. Pero y pasa que los aplausos, ya, somos muchas, no por sé, suerte, ¿no? Si para los aplausos, me parece, hay que innovar, chicas. No, ahora lo que pasa es que a veces se agita de otra manera, entonces, bueno. Bueno, ya nos van a contar, ¿no? Un poquito. Y pero si voy con los bombos, ¿puedo hacer que sea en la cuadra de mi casa, por ejemplo? No, porque no entramos, no, porque somos un montón. Yo te digo, cortamos ahí, avenida... Cortamos ahí, San Cristóbal. ¿Qué es San Cristóbal? Toda la comuna. ¿Qué es San Cristóbal? 70.000 mujeres. ¿Qué es la comuna? Las comunas, todo capital. Claro. Llenamos de mujeres capital, punto. La llenamos más. Se les está complicando. Todas las provincias ya saben que se vienen con variadito. Me gusta, me encanta. Bueno, vamos. Arranquemos. Vamos a lo nuestro. Que es lo nuestro. Bueno, lo nuestro se lo vamos a contar en el próximo bloque. Antes de olvidarnos, las vías de comunicación, además del Facebook y toda la perorata que hicimos recién. Si quieren venir a tomar mate, cerveza y o gaseosa, acá ya está, 3370. Mate me parece que ya no da. ¿No? Yo matecito ahora me desclavo. Más por la cerveza. A ver si las pibas se ponen las pilas, loco. No hay agüita al menos tenemos hoy, pero nunca nada. No, vos estás pensando en agua, en cerveza. Y no, igual la birra compro, dale. Hay que venirnos con envases, lo único. Bueno, estamos. Entonces, calla está 3370. Si no, un teléfono 4301-9917. Nos dejan un mensajito. ¿Qué tan locas estamos? Nos pueden decir por ahí si quieren. Y si no, bueno, chicos, por el ah, mira, tenés el chebarracas.blogspot.com.ar. Ahí también podemos escuchar los programas. Así que si tienen un montón de ganas de escucharnos. Se escucha de manera digital. De manera digital. Y bueno, y supongo que se puede escuchar algún otro previo, ¿no? Corríjame si me estoy equivocando. Ah, está bien. Play Store. Gracias, Cris. Te pueden bajar la aplicación de Play Store. Estamos re tecnológicos. Cristian es el único modernizado acá. Bien, Cristian, ahí tirando para adelante. Pasamos el teléfono fijo, imagínate. Yo estoy vieja. Imagínate. Y bueno, hacemos lo que podemos, Cris. Yo soy del correo electrónico, del Hotmail. Yahoo. Yahoo, claro, ¿qué Yahoo? Hotmail, más viejo, Yahoo. Te busco las cosas en Bing. Claro, ¿viste? Bueno, esa vamos, corten esto, vamos, sí, vamos a la musiquita. Bueno. Me puse a pensar que quiero para mí. soy. Que Santiago ni siquiera había estado en la protesta mapuche. Que un camionero lo había llevado entre ríos. Que estaba escondido a propósito. Que lo habían secuestrado los mapuches terroristas, anarquistas y separatistas financiados por ingleses, la FARC, la guerrilla, CUDAR y ETA. Que era el muchacho filmado mientras compraba en un negocio en Entre Ríos. Que cobraba un subsidio. Que era sobrino de un ex montonero. Que había un pueblo en donde todos se parecían a él. Que lo había herido o matado un puestero. Que tenía libros revolucionarios. Que en Facebook se identificaba como un feroz cacique mapuche. Que se había cortado las rastas en una peluquería de San Luis. Que no se debía hablar de Santiago Maldonado ni de desapariciones en las escuelas. Que se había sacrificado y planeado su pase a la clandestinidad para ayudar a un líder mapuche ex-flogger. Que era un violento karateca y que nadie podía haberlo sometido. Que una pareja lo había levantado en la ruta. Que era un hippie artesano, tatuador y trotamundos. Que se hizo humo. Que si había estado en la protesta, merecía lo que le pasó porque es delito bloquear rutas. Que sospechosamente la web santiagomaldonado.com se había abierto antes de la represión del 1 de agosto. Que su desaparición era un montaje del kirchnerismo. Que lo más probable era que un gendarme suelto lo hubiera golpeado y herido gravemente. Que a lo mejor había sido 3 gendarmes o 7 o 10. Que si preguntabas por Santiago Maldonado, eras kirchnerista. Que usaba varios documentos de identidad con diferentes nombres. Que se había escondido en Uruguay. Que su hermano Germán era, en realidad, Santiago. Que su hermano Sergio había escondido un teléfono y una maleta. Que Santiago nunca había existido. Que había un 20% de probabilidades de que estuviera en Chile. Que el cuerpo se había conservado gracias a las bajas temperaturas, como Walt Disney. Este es un fragmento de la revista Cítrica. Y nos sirvió como intro para plantear un poquito bastante las mentiras de los medios. Así es. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto. Estuvimos sin él 79 días. Desapareció allá en Chubut. Luego de una represión, ya estuvimos contando mucho de lo que fue y creo que ya es entidad nacional lo que pasó con Santiago. A Santiago lo desaparecen después de una represión por un corte de rutas, luego por la resistencia mapuche. Y durante 2 meses no se supo nada de él, 79 días más todavía. Y creo que todo lo que están contando resume un poco todas las cosas que se dijeron y que mancharon el caso de un pibe que por resistir, que por acompañar una lucha que no era suya, pero que de la cual se hacía carne, de un momento para el otro no está más. Y me parece que el rol de la comunicación, el rol de la información, en este caso en particular jugó mucho, ¿no? Y aparte creo que es importantísimo hablar de que no estamos hablando de cualquier caso, no es cualquier desaparición, es una desaparición en democracia, tenemos otro desaparecido más en democracia, y con la historia que tiene nuestro país, con la memoria que queremos llevar adelante. Así que creo que fue por eso, bueno, estábamos esperando a entrar un poco más en tema para contar por qué no estuvimos el viernes pasado. El cuerpo de Santiago aparece el martes, si no me equivoco, de la semana pasada. ¿No? Martes, y hasta el viernes eran sospechas, nadie terminaba de afirmarlo, obviamente, porque bueno, fue como un hallazgo que se estaba esperando hace mucho tiempo. Claro, igual un hallazgo muy sospechoso, ¿no? Porque ya supuestamente el rastrillaje era la tercera vez que lo habían hecho, misteriosamente días antes de la elección se confirma que lamentablemente el cuerpo que apareció era el cuerpo de Santiago. Bueno, con todo esto que leímos, era, como decía acá la compañera, para recordar un poco todo lo que estuvieron hablando los medios de comunicación, pero hay algo que me llamó sospechosa, me llamó mucho la atención, que fue el dicho de Carrió, comparar todo lo que pasó y la aparición del cuerpo de Santiago en el agua con Walt Disney. La verdad, una persona como Carrió, que supuestamente ahora nos está representando, que tenga esos dichos y que el presidente tenga acompañantes como Durán Barba, que también dijo que la familia estaba en contra del gobierno por ideología política y que usaba el caso políticamente, siendo que ellos manejaron este caso desde el primer día, desde el día cero, a su favor. Ya la escuchamos hablar a Bullrich, decir que ella misma se ponía en el grupo de los que no querían que aparezca Santiago Maldonado, decir que no va a tirar gendarmes por la ventana. Entonces es como, ellos desde el primer día sabían lo que había sucedido. Y la verdad, luego ver en las elecciones que salió ganando Carrió después de todo esto, así estamos. Con personas que nos representan, que tienen esa ideología, que tienen ese pensamiento. Minimizar el caso de la aparición de un cuerpo y compararlo con Walt Disney es cualquier cosa. Sí, sin ir más lejos, el tiempo que tardaron en caratular el caso como desaparición forzada. Trataron de agarrarse de todos los medios y argumentos posibles antes de decir, sí, o sea, hay alguien sospechoso y como siempre, y aparte la cantidad de hipótesis y de testigos y de cosas que aparecieron en el medio, que de alguna manera la persona que no está informada y que no le interesa informarse correctamente, lo único que hacen es tener un caso y agregar más información a ya la poca que había, digamos, porque nada se sabía sobre él. Lo cierto es que había desaparecido de la faz de la Tierra y no había pruebas, no había nada, y aún así creo que lo que jugó un rol muy importante fueron las redes sociales, para bien y para mal. Es decir, a la primera de cambio se empezó a mover por redes sociales, acompañado obviamente porque la ciudad, el país, se empapele con la mirada de Santiago, que creo que nos va a seguir interpelando por muchísimo tiempo, espero. O por lo menos a mí es algo que me pasa, siento que no me voy a olvidar nunca más la cara de Santiago. Y que haya... Que no se tendría que olvidar, la verdad no... Ya veníamos de una prohibición en las escuelas, en los profesorados, en las facultades, de poder hablar sobre el caso. Si vos hablabas sobre el caso de Santiago Maldonado, eras kirchnerista. Y me parece que el hablar de una persona desaparecida no es ponerse de un lado o del otro, que es como lo estaban planteando Carrió, como lo planteaba Bullrich, como lo planteaba el mismo Macri. Tenían que ver un poco más allá. Estábamos hablando de una persona desaparecida. Sí, estamos hablando básicamente de derechos humanos. Obvio. Que es una, y me parece una que deuda, sí, se enorme. Puede hablar. En este país. Sí se puede hablar en las escuelas porque es un derecho el tener libertad de expresión y libertad de la vida. O sea, es muy loco todo lo que vino pasando durante esos 79 días. Y luego que apareció, se confirmó el cuerpo de Santiago Maldonado. No se las vio ni a Carrió, ni a Bullrich, mucho menos a Macri. No se los escuchó hablar sobre el caso. Y a mí me molesta que los medios de comunicación, por ejemplo, hablen de que Cristina, ahora que salió a declarar en Comodoro Py, no haya hecho mención al caso de Santiago Maldonado. Los primeros que tendrían que haber hecho mención era Macri, Carrió, que salió a pedir disculpas por Twitter, si no me equivoco, Face, que es cualquier cosa. No, jugó con el dolor de la familia de Santiago. Yo creo que deben manejar un poco que de lo que no se habla no existe, lamentablemente, ¿no? O sea, es que nosotros 2017... permitimos eso, lamentablemente es así, nosotros permitimos eso, se lo dejamos pasar, y no, así nos fue con el tema de las elecciones. Ahora vamos a tener a personas como Carrió, como Bullrich, representándonos, y lo que se viene hasta fin de año con todo esto es terrible. Luego no nos quejemos. A mí algo que me llamó mucho la atención, volviendo a este tema de la información, perdón que insista, pero realmente es algo que me sorprendió muchísimo. Yo hace un rato dije para bien y para mal, digo, por un lado tenemos la ventaja hoy en día de que podemos estar al tanto de todo, enterarnos de todo, que podemos abrir o apretar un botón y podemos leer una noticia de las que nosotros queremos leer, ¿no? Que por ahí hace tiempo que no... Hace muchos años atrás eso tal vez no existía, la bajada era... Y ahora, por suerte, está sumamente diversificado, lo cual habla de la importancia que existan estos espacios de medios alternativos, de independientes, algún tipo de forma de ver o forma de pensar, digamos, donde se invoque un poco eso, el repensar. Pero a mí me llamó mucho la atención la cantidad de difusión de mensajes anónimos que... vía WhatsApp, alegando que ahora estaban exigiendo algún tipo de recompensa. Esto solo para empezar, ¿no? Porque se difundieron muchísimas cosas que aunque no parezca, calan muchísimo en lo que es, ¿no? Lo, de lo que todos hablamos en el día a día, la información que nos pasamos, sin estar chequeado, sin saber de dónde vino, nada de fuentes, nada de pruebas, y de repente tenés un mensaje difundiéndose por un montón de usuarios, de personas, del boca en boca y del mensaje en mensaje compartido, donde se está acusando de cosas de las que no se tiene ningún tipo de certeza. Y esto se puede ver en la web de santiagomaldonado.com. Cualquiera que pueda entrar y revisar puede empezar a ver la cantidad de comunicados y cantidad de información que la familia tuvo que salir a desmentir por sus propios medios, porque no había otro espacio. Digo, había muchos, pero que ellos tengan la necesidad de salir a decir y a desmentir lo que medios como Clarín, La Nación, medios de sumo, de muchísima tirada, de muchos lectores, información que no está comprobada. Yo creo que eso es una de las cosas que denotó muchísimo en este caso, que de repente tenías información divulgándose sin ningún tipo de fuente. Y la gente lo reproducía, lo charlaba, lo sostenía, incluso hasta defendía. No sé, a mí me da que pensar muchísimo. No sé qué piensan ustedes. Paréntesis. Dai, vamos Hola. A comentar que tenemos una compañía más, una compañera más acá en piso, que es Dai. A Dai la habíamos convocado para la entrevista para después, que no vamos a decir de qué se trata, porque vamos a dejar ahí como la sorpresa. Pero te invitamos acá a piso y te veíamos que tenías ganas de acotar algo. Sí, es como mucha bronca e impotencia, ¿no? A la vez de no saber qué hacer porque... Ese viernes que nosotros íbamos a hacer el programa, estábamos reunidos con una profe del bachi, con unos compañeros, cuando empezamos a hablar de la noticia, y es como decir, tanta mentira puede haber detrás de todo esto. ¿Cómo nos mienten en la cara mismo, no? ¿Cómo uno se deja llevar a través de las comunicaciones, de todo lo que se dice? Y era esa bronca que teníamos y decíamos, no, vamos a la calle y a gritar y a sacar nuestra bronca ahí. Y después es como decís, la familia, por un lado, ¿no? O sea, el sentimiento que debe tener y decir, ya durante tanto tiempo esperando que aparezca vivo, porque era lo que todos queríamos, y que lo dejen en la nada, es como que yo por dentro decía, ojalá que mañana no vaya a votar nadie, que nadie vaya a votar y que quede todo así, porque era lo único que les importaba, las elecciones. Hablando de fiesta de la ¿entendés? Democracia. Claro, ¿entendés? Y que estén festejando como si no hubiera pasado nada, porque es un ser humano como todos, o sea, como le pasó a él, no puede pasar a cualquiera hoy en día, no puede pasar a cualquiera, y la verdad es que deja mucho de es verdad, hablar. Y mira, sin ir más lejos, a un periodista de C5N, Roberto Navarro, que hacía mucho hincapié sobre el caso de Santiago Maldonado, sobre toda la falsa información que se venía dando, hoy no está en el programa, no está en el canal lo compró un amigo de Macri, y viene calando a todos los periodistas que ven que no están del lado de Macri. Entonces así estamos, ¿de qué democracia hablamos? ¿De qué democracia vamos a hablar? En realidad, calculo que se deben... perdón, por el celular. Calculo que se deben... que se deben referir a la democracia que entiende ese electorado que los mantiene en su hegemonía, que los sigue manteniendo, que los reafirma. Recién comentábamos antes de salir al aire que Carrió, desde las PASO, la chabona aumentó 36.000 votos. 36.000 votos... Y decís, no es que, bueno, a veces uno dice, bueno, un pueblo sin memoria, que no te acordás, tal y tal candidato, lo que hizo, hace, dijo, con quién se junta, lo que sea. Pero en realidad fueron los días anteriores. Decir esos que, había un 20% de probabilidades que Santiago esté en Chile, sí. Que se cortó las rastas, comparar el agua o el lugar donde apareció el cuerpo de Santiago con Walt Disney por la temperatura, o sea, ¿me está jodiendo, en serio? Se eligió a una persona como esa para representarnos, es una locura. Y la verdad es, como les digo, de hoy en más no nos quejemos por cómo nos va a ir, porque la verdad, si no abrimos los ojos con todo esto que viene pasando, no sé qué más tiene que pasar, no sé cuántos desaparecidos más tiene que haber, no sé qué estamos esperando para reaccionar. Desde mi parte, al menos yo, el domingo no fui a votar, porque fue un sentimiento, fue la bronca de decir, es lo único que te importa. ver si vas a estar por arriba, si le vas a ganar a Cristina o a Massa o a quien sea. Hablar de Santiago no era ser kirchnerista, era hablar de una persona desaparecida, de luchar y exigir el derecho que sentía, que tenía Santiago de estar vivo, de estar con nosotros acá, por ahí incluso, ¿entendés? De ser uno más, no de estar hablando de hoy, de la muerte de él, de la aparición de su cuerpo, de la angustia de la familia. Ahora, que salgan a criticar el comunicado que salió a dar la familia, cuando se pudo comprobar que el cuerpo de Santiago, eso también. Qué raro que la familia ya tenía el comunicado preparado. No. O sea, es todo muy... Ahora hubo hasta una campaña que se difundió por Twitter. Hashtag Sergio, ¿dónde está tu hermano? O sea, ya me parece que iba un poco, un paso más, y cinco pueblos más se iban. Y hasta hay una nota que está muy buena que hicieron desde La Vaca, que es un rastreo, un análisis en realidad de una gran cantidad de tweets que salieron difundidos desde cuentas, obviamente que apoyan al gobierno actual. Y estaba hasta cronometrado que de tal hora salieron X cantidad de tweets desde tantas cuentas, un estudio que hizo un periodista. Y me parece que hay que prestarle mucha atención a esas cosas, porque a veces nos olvidamos del poder que tienen hoy en día las redes para instalar algún tipo de temática, algún tipo de pensamiento. Y como dije hace un rato, sin sustento. Es decir, una cuenta que podría hacer cualquiera desde su casa, tirando información sobre un caso. Y cuando es una cuenta, bueno, cuando son 25 y tirando un tweet de 126 tweets a razón de 10 minutos, me parece que se genera alguna conversación donde ya no sabes qué sí y qué no. Entonces creo que también desde nuestro rol como usuarios, como personas que tenemos desde Facebook, Twitter, cualquier tipo de red social, o no, que nos cruzamos con alguien en la calle y nos ponemos a hablar, es importante entender que tiene un peso muy fuerte lo que estamos haciendo y lo que estamos compartiendo, lo que estamos pensando, como que tomar todo con pinzas, no aferrarnos de nada. Sí, buscar fuentes, ¿no? Siempre creo que es importante. Nosotros en el profesorado, el día justo ese viernes que se confirmó la aparición del cuerpo, suspendimos las clases, nos fuimos a Plaza de Mayo, y nada, veníamos como con el tema de sacar la foto de Santiago del profesorado, de no hablar, veníamos con muchas cosas cargando, el profesor de pedagogía, la profesora de psicología, venían peleándola porque eran los que nos reuníamos y charlábamos, porque había muchos chicos que hablaban del tema. Y profesores por ahí, por miedo o por X razón, no querían hablar del tema. Pero ellos dos sí. Y eran los que se encargaron de hacer la foto, de sacar la foto, nos pusimos una remera, y era todo como... Y no, eso no, chicos, porque tratemos de... Era como, ¿tratemos de qué? ¿Tratemos de qué? ¿De claro, qué me estás preguntando? Y el profesor de pedagogía incluso lo obligaron a jubilarse ahora. De allá, imagínate a lo que se llegó. Y la verdad que, lamentablemente, ya tenemos que hablar de la muerte de Santiago y... Tenemos que sacar aprendizajes de esto. Sí. Tenemos que no esperar a que las cosas nos exploten en la cara para hacer algo... Me parece que es importantísimo no ser indiferentes. Yo pensé que la gente con todo esto iba a reaccionar, pero después de la elección del domingo, la verdad te digo, me quedé muy angustiada. Bueno, no perder las esperanzas, tampoco... Hay que saber concientizar un poco más, ¿no? Y poder tener un poco más pero de... Pero como viene, la verdad, como viene el gobierno. Hoy sí, es muy loco, porque te preguntas que... O sea, no entiendo por qué la gente lo volvió a votar. Son preguntas que lastimosamente no te la puedes responder, pero... Bueno, pero nosotros todas estas cosas que estuvimos leyendo, aunque no parezca, calan hondo en estas elecciones. Me parece que tiene mucho que ver. Se justificó desde mil millones de maneras inventadas, habidas y por haber, para no darle la entidad que tenía que tener. Y bueno, y lo lograron. Mucha gente que estaba predispuesta a escuchar ese tipo de discurso y no cuestionarse, básicamente. Es como les dije yo ese día en el audio que les mandé. Ellos sabían desde el primer día, desde el día cero sabían qué es lo que había pasado. Y incluso Roberto Navarro fue uno de los que dijo: no les sorprenda si el cuerpo de Santiago aparece días antes de las elecciones de octubre. Y esto lo puedo firmar. ¿Y qué pasó? Lo sacaron de ese 5N, a poco tiempo ya apareció el cuerpo de Santiago,

Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Alza tu voz. Che Barracas es una herramienta para poder decir lo que tenemos que decir. FM 99.7. Che Barracas. Desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Desde la Villa 2124 tenemos mucho que decir. Esta es tu radio. FM 99.7, Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Tomamos unos mates? Bueno. ¿Y hablamos? Y hablamos, dale. ¿Cómo vas con tu marido? Y más o menos. Ayer fui a tomar mate con mi vecina, con otra vecina, y bueno, viene él y se enoja. Como que no estaba la comida, se enoja. Y yo tengo que cuidar a los chicos, tengo mucho trabajo también, no puedo hacer la comida. Hola. ¿Ya está la comida? Todavía no, estoy cuidando a los chicos, tengo mucho trabajo. Deja lo que estás haciendo y cocina. Bueno, bueno, ya empiezo. Te corto. ¿Siempre te maltrata, te habla mal cuando te llama por teléfono? Sí, siempre me maltrata por teléfono. ¿Qué pasó después? Discutimos cuando él llegó a casa. Papá, papá. Salí que estoy cansado. ¿Por qué lo tratas así a tu hijo? Vos callate, ya está la comida. Enseguida está en el horno. ¿Por qué no haces la comida? Te lo dije por teléfono. Si mañana no haces, sabes lo que te va a pasar. Ojo, no tenés que permitir. Aunque no parezca, eso es maltrato. A mí me pasó y entendí que eso es violencia verbal y psicológica. No dejes que avance. No te guarde el sufrimiento y no tenga vergüenza para pedir ayuda, no estás sola. Si sufrí o conocí a alguien que sufra violencia física, económica, verbal, psicológica, simbólica, sexual y discriminación, no te quedes callada, habla con familiares y amigos o llamar a 144 o 137. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. You know. Che Barracas. Masivo. Hola, me llamo Naomi, soy de la Villa 21 y 24. Bueno, no estoy aquí en donde está el bachiller hablando. Ahora les paso a Noé. De lujo, ¿eh? Yo te cortaría ese audiocito y lo haría girar. ¿Cómo sí, le va, sí, señora sí. Naomi? Bien. ¿Súper bien? Sí. Me alegro, che. Estamos con Naomi, seguimos con la compañía de Dai y estamos con Irma. Hola, Irma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Re bien esta noche, acá viniendo a compartir con todas, como siempre, trayendo nuevas experiencias, y nosotras estamos acá para compartir algo que pasamos en el Encuentro de Mujeres, así que vamos comentando más o menos. ¿Cómo nos fue, Naomi? Sí, nos fuimos al Chaco, hicimos la marcha. Lástima que no pude estar, me tuve que ir con los profesores, pero mi mamá sí lo vio. ¿Te hubiera gustado estar en la marcha, Nao? ¡Sí! Bueno. Mirá que eran 35 cuadras, ¿eh? Tenías que caminar un montón y entre todo eso cantar, saltar, todo. Bueno, era... iba a ser cansador, pero igual quería ir. Quería estar con mi mamá y no perderme. Además, el día domingo fue un difícil porque me tuve que ir con otro grupo al colegio. La parte difícil era la del colegio, me parece. Eso fue lo más complicado, me parece. Igual, ¿qué te pareció o qué te divirtió de ir a Chaco, Naomi? Lo divertido fue que nos reunimos con las otras señoras y vi que no éramos pocos, éramos muchos. Muchas. Muchas mujeres. Muchas mujeres, perdónenme. Pero sí, había algunos profesores los que me acompañaron a los juegos. Claro, unos compañeros que nos fueron a acompañar, justamente. Así que la pasaste bien igual. Sí, bueno, estuvo bueno. El año que viene capaz que podés venir a la marcha y caminar con nosotras. Sí, sí puedo, es verdad. Ya reculo, Naomi. Ahora le voy a preguntar a Dai. Dai, ¿vos cómo viviste el encuentro? Y la verdad que a mí fue muy distinto a los otros años. Este es el tercer encuentro al que voy. Y bueno, fue muy distinto porque siempre vamos con el grupo de mujeres de la comisión, que somos muy poquitas. Y esta vez éramos un montón. Fue como demasiado. Muy distinto. A la vez estuvo muy bueno porque... Siempre terminás conociendo otras cosas, siempre te llevas otras cosas. Y el hecho de, bueno, haber viajado con ustedes fue un gusto. La verdad que la organización que tenían fue espectacular. De 10, me encantó. Lo que sí me hubiera gustado en la marcha fue haber ido a la catedral. Eso me hubiera encantado. Me faltó. Fue como... Pero estuvo muy tranquilo. Con las chicas la pasamos de 10... Veníamos hablando y fue como muy bueno haber participado con un grupo así muy grande, sentir esa sensación de sentirte acompañada por muchas, ¿no? Porque siempre éramos como solitas y estábamos todas como, vení para acá, o estábamos siempre juntas y era como muy pequeño, como que te sentís media sola, digamos. Pero no, la verdad que estuvo muy bueno este encuentro. No sé cómo vivieron ustedes. Sí, yo fui al taller de sexualidades y la verdad que estuvo muy bueno. Las experiencias que contaban las compañeras eran todos como muy distintas experiencias y a la vez como al punto de contar qué se llevaban, era como todo lo mismo. Era como todo lo mismo y como que de ahí empezamos a sacar las conclusiones de qué era lo que nosotras sentíamos, porque cada uno contaba sus historias y eran muy distintas y después decíamos, al final es como que sentimos esa necesidad de hablar y creo que la verdad que el encuentro es el momento, ¿no? Y el lugar donde uno se siente tranquila, donde se siente acompañada y libre de poder hablar y decir lo que quiere. Lo que me pasó en el taller, hubo una chica que fue por primera vez al encuentro y contaba que la verdad no tenía la menor idea de cómo se trataba, de qué se hacía y que como que no podía expresarse y llegó un momento donde habló tranquilamente, donde se sintió muy tranquila, muy acompañada, muy libre y decía la verdad que este encuentro se tendría que repetir mucho más porque es donde nosotras podemos ser libres, digamos, y de poder hacer lo que queramos. Y es verdad, es lo que nos pasa a mí y es lo que me pasa desde el primer día que voy. Y yo creo que el año que viene en Chubut va a estar mucho más bueno y creo que cada vez se suman más compañeras de las cuales no tiene la menor idea por ahí de qué se traza y cuando empieza a escuchar los comentarios de los demás, lo que uno le comenta, la vivencia, le interesa un montón y queda con esas ganas de ir y saber y de aprender, ¿no? Porque creo que uno no va por ir nomás. Va y trae muchas cosas más y se quedan con mucha duda más. Y con mucha manija. Sí, con mucha manija. A mí me pasó eso. A mí me pasó eso. Fue como muy tranqui, muy relax y dije, no, me faltó como esas ganas de... Así igual que me parece, ¿no?, que para las personas que no saben de qué estamos hablando, sería bueno que les expliques más o menos de qué se trata el encuentro. ¿De qué se trata el encuentro? Sí. Y primero y principal creo que es el encuentro de mujeres, ¿no? Que está solamente mujeres, que vamos a debatir los distintos talleres contra el patriarcado que vivimos todas, que por ahí uno no se da cuenta, pero lastimosamente lo vivimos desde muy adentro, desde chicas, desde cuando vamos creciendo. Y básicamente, cuando llega al encuentro, es como que recién ahí abre los ojos y se da cuenta qué es el patriarcado y cómo lo tomaba. A mí me pasó eso porque yo no tenía... La primera vez que fui fue en Mar del Plata. Y las compañeras, bueno, la tenía de profesora en el bache, una de las chicas, y me dijeron para ir. No tenía la menor idea de qué era. Y fui. La verdad que me llegó mucho saber lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre el machismo. Y después darte cuenta, uno lo toma con naturaleza, las violencias verbales, las físicas, es como que totalmente lo naturaliza, y de miles de otras cosas más. Y después cuando llega ahí es como decís, claro, eso es lo que nosotros, con lo que nosotros vivimos y nos vamos criando, y por eso lo naturalizamos, claro, lo que vamos permitiendo desde chicas, ¿no? Cómo nos van criando, de las culturas, y cuando llega ahí es como que abre los ojos y dice, no, yo no quiero esto para mí, no. Si me criaron así, bueno, está bien, pero a partir de hoy es como que no, algo tengo que hacer. Bueno, yo soy muy, muy de pensar así como vos, esto de no quiero lo que viví. Claro. Para mis hijos o sobrinas, pero sí, la verdad es que vivimos con este tema de patriarcado. Sí, constantemente. Y los medios de comunicación influyen mucho, sí. Como veníamos hablando, influyen mucho. Y ya sean los programas de televisión, ya sean las propagandas. Sí, sí. También lo que me pasa es como que me dicen, ustedes odian a los hombres, lo odian. No, no lo odiamos para nada. Claro, no es que odiamos a los hombres, ¿entendés? No es que lo queremos matar a todos. Bueno, por un lado puede ser, algunos estaría buenísimo. Sí, estaría buenísimo, ¿viste? Ponerlos en fila y tirar un tiro que les traspasa a todos, estaría buenísimo. Un tiro de feminismo. Claro, digo, viste. Tú. Mi papá me dice a mí que me hace mal juntarme con chicas. A mí. Porque me dice, vos venís con cada ideología. Sí, totalmente. Sí, bueno, a mí me pasa eso en mi casa, que tengo hermanas más chicas. Y es como. Y lo primero que me dijeron cuando llegué fue. Vos estuviste en el quilombo de la catedral, seguro, ¿no? Te digo, la verdad, me hubiera encantado haber estado, le digo. Pero ¿sabes qué? Lastimosamente no pude estar. Igual, ¿sabes qué me pasó a mí? Me dijeron. Una persona que no sabía qué era el encuentro, yo le había comentado que iba a ir a Chaco, le expliqué un poquito de qué iba el encuentro, qué sé yo, y me dice, estaba re preocupada, con toda la buena predisposición y re linda, se preocupó por mí. Me dice, estaba preocupada por vos porque vi que había represión, bla, y que unas mujeres estaban tirando no sé qué. Y le digo, compañera, le digo, ¿cuántas mujeres fuimos a Chaco? No sé, fuimos 70.000. ¿Cuántas viste en esa imagen? Ah, bueno, y ¿ves? Cerró. ¿Viste? Entonces... Claro, ¿qué pasa eso? Es... Yo creo que tendrían que primero interiorizarse más. Claro, sobre este empezar tema. Bueno, a mí me pasa eso con mis hermanas, como que no entienden nada y le empiezo a explicar y me dice, vos estás mal, estás loca, anda. Digo, bueno, vos les explicás, yo tiempo... directamente, perdón el vocabulario, pero directamente los puteo. Pues yo soy así, sí. Soy como muy. Te hablo bien, pero después ya cuando no me entendés y me tratás de cabeza dura, como que empiezo, viste, a. Y no. Tiro de feminismo, de nuevo. Sí, es a que... A mi papá, por ejemplo... Tiro de feminismo, ¿no? Sí, está Reca, muy bueno. A mi papá, por ejemplo, cuando me dice, no me vas a preparar, no, digo, tenés manitos, tenés piecitos, totalmente. Te puedes hacer las cosas solo. Creo que somos iguales, digo. Cada uno se puede hacer sus cosas. Obvio. Bueno, a mí me pasa mucho eso. Yo desde que la primera vez que empecé a entender todo el tema del feminismo, lo que es, ¿entendés? Empezar a comprender todas las ideologías, yo digo... Yo no quiero esto para mí, la verdad que no. Y a mis hermanos le digo, si vos querés vivir así toda tu vida, es problema tuyo. Yo simplemente te aconsejo desde mi manera de pensar, le digo, y de cosas que pasan realmente porque pasan. Sí. Y le digo, y algún día capaz me vas a entender, o capaz no, pero bueno. Son es que cosas. Lastimosamente estamos... Hemos naturalizado totalmente, este tema del patriarcado. Sí, lo naturalizamos todo el tiempo. De una manera... Sí. muy, muy, muy grande. Demasiado. Y la verdad es que nos cuesta abrir los ojos. A mí, por lo menos, me costó un montón a un principio, porque yo, nosotros somos más mujeres que hombres en casa, pero igual, eran las tres voces masculinas que lo que decía era palabra santa. Totalmente. Pero llegó un momento en el que, viste, yo decía, no quiero esto, ¿entendés? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que vos me decís? Obvio. No soy tu esclava. Totalmente. ¿Entendés? Vos tenés manitos, tenés pies, te podés hacer tus cosas igual que yo. Vos tenés tu libertad, yo tengo la mía. Obvio. Tienes tus derechos, yo los míos. Obvio, yo creo que en el momento de que uno elige a una persona o está con una persona, la libertad de cada uno es la libertad de cada uno. No significa que cuando vos formás algo se transforme en uno, porque no, o sea, somos dos, bueno, no hay somos un dicho que uno. Yo le digo siempre a mi cuñado, cuando se casó con mi hermana, le dije, te estás casando, estás casándote por amor, no para conseguirte una empleada. Totalmente. Doméstica en casa, que te lave, te planche, te cocine. Y mi cuñado me mira y me dice, estás loca. No, le digo, es la verdad. Porque si es para eso, andá y contratate una. Yo tengo una duda, porque está como muy callada Irma. ¿Qué está pensando? Estás loca, sí. ¿A qué taller fuiste vos? Contanos. Contanos, yo Irma. Yo fui Acceso a la Justicia y la verdad, como ahora vengo, como toda, nos vinimos la remanija, por el tema de acompañar acá en comunidad, en el barrio, para venir y trabajar como promotora de género territorial acá en el barrio. Hacer incidencias también, trabajo de acompañamiento. La verdad que el taller estuvo buenísimo. Hubo personas que hablaron de cómo fueron abarcando desde cada ciudad, qué les permite hacer en distintas provincias, como nosotros tenemos como más arraigado y más, más abierto el camino acá, porque podemos acceder a instituciones que nos han apoyado, profesionales desde el ámbito, para poder acompañar en cada situación que se ha dado dentro de acá del barrio. Somos promotoras que venimos a laburar ahora como acompañándonos, dándonos herramientas para poder hacerlo, tratando siempre de ayudar. Y más allá de eso también, algo que me quedó de las chicas es que cada una compartió su situación. Yo es la primera vez que voy al encuentro y la verdad que muchas herramientas nos dieron, compartimos cosas de no solo es como que ir contra el Estado, sino que hablarnos a nosotras como mujeres y reorganizarnos, repensar también qué es lo que queremos y cómo lo queremos también, porque el estar juntas no nos hace individualizarnos, sino a hacernos más bien en grupo, a reunirnos, a llamarnos y convocarnos y a informar. Yo por parte, para mí es un tipo de prevención, porque yo no quiero más femicidios acá en el barrio, no quiero más violencia que altere también las situaciones de que no pueda salir de casa, o que también pensando en mi hija, porque como la llevé a ella, ya la escucharon que está molesta porque no fue a la marcha. Te botoneó, ¿eh? Me botoneó. Y como a ella le gusta cantar, siempre en las marchas cuando va conmigo, pide los auriculares, sí, pide allá. Ella dice, mamá, te puedo acompañar. Y también yo la reeducar y desnaturalizar ciertas cosas que uno lo toma natural, como la violencia, no es algo muy, descontracturarla no es algo muy fácil, descontracturarse uno como mujer tampoco a veces es difícil. El acompañamiento de ella es mucho para mí, porque le gusta, porque quiere participar. Participó en Niñez y Territorio, que fue y dijo lo que quería, cómo lo quería, y el acompañamiento es importante para mí. Y el estar acompañada con las compañeras fue fenomenal, quiero decir, y gracias a los compas que la cuidaron a ella y que yo tuve el taller muy, muy bueno. ¿Cuántos años tenés? Tengo 11. Es muy lindo que a los 11 años hayas participado de este encuentro, porque la verdad, ya a esta edad poder abrir la mente es muy, muy lindo. Obviamente, como dice, es muy complicado, porque ya desde las autoridades vienen con esta imposición, porque cuando una sufre alguna violencia de género, o ya sea lo que sea, y vas a hacer la denuncia, lo primero que te dicen es algo habrás hecho. Totalmente. Una no puede vestirse con minifalda, no puede arreglarse porque ya... provocando. Sí, estás provocando, la sos una cualquiera, sí. A mí también me llena de esperanza ver esta imagen, y la verdad es que te re felicitamos como mamá, que te animes a hacer esas cosas, que la incluyas, porque creo que lo más importante es eso, que desde que seamos chicas se deconstruya eso que te dicen que es de una forma. Bueno, no, educar de otra forma es parte de la responsabilidad como adultos, así que una genia Naomi acompañando a mamá, y una genia mamá llevando a Naomi. Reeducar cuesta, pero no es imposible, quiero decir, reeducar para que ella misma aprenda a conocer y saber sus derechos como mujer y también como parte del barrio. Somos parte de esta comunidad, ella también es parte de la comunidad, y cualquier cosa que ella pueda decir o compartir es importante también. Bueno, mamá tiene razón, que educar cuesta. Pero vos le pones mucha voluntad igual. Yo le pongo mucha voluntad igual. Bueno, aunque me gustó mucho, también yo intenté buscar una profesora que también iba a ir al Chaco, pero no pudo. Sí fue, pero le dije a mi mamá que la buscara. Eran 70.000 mujeres. No, pero ella venía del alfarero. Bueno, en Chubut la buscamos. Yo te prometo que la buscamos. No, va a ir a Chubut ya. ¿Por qué no? Y la vamos a convencer. Porque, no, porque es de la Juteca, ya solo fue por uno que solo fue por su encuentro, pero no se sabe a dónde van a ir, si va a Chubut o si va a otro lado. Están pensando del maltrato ellos hacen. Yo creo que si fue a Chaco, va a ir a Chubut. A Chubut va a ir. No, ¿y lo saben sé. Qué? Nos quedó pendiente algo porque como que exorcizamos un montón de cuestiones, empezamos a hablar, se nos está yendo el tiempo. Demasiado. Claro, esa manija que nos quedó el encuentro la estamos exorcizando también con las palabras, pero nos quedó pendiente porque habíamos traído para compartir, porque por ahí del otro lado una persona que está escuchando no sabe qué es el encuentro, cómo nos organizamos y demás, así que les damos un fragmentito del audio de cómo es el Encuentro Nacional de Mujeres, ENM, la abreviación, para poder escucharlos. Tomamos agua y volvemos a piso. Dale. El 14, 15 y 16 de octubre de 2017, Chaco será sede del 32º Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo será el encuentro? El primer día, después del acto de apertura, empiezan los talleres, que son el corazón del encuentro. Rompen con la idea de que algunos hablan y otros solo escuchamos en silencio. Los talleres son soberanos. Lo que se discute pertenece a las mujeres que participan. Tienen como modalidad el consenso, para garantizar que todas podamos expresarnos y no se vota. Estos talleres nos permiten descubrir que no estamos solas y que podemos juntarnos para cambiar la realidad. Durante la segunda jornada, se llega a las conclusiones dentro de cada taller y al cierre se realiza una marcha por la ciudad, mostrando la masividad y diversidad del encuentro. El último día, en el plenario de cierre, se leen las conclusiones de los talleres y elegimos la próxima sede mediante aplausos. 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Resistencia, Chaco. El encuentro somos todas. Para más información, ingresa a encuentrodemujeres.com.ar. Bueno, ya estamos volviendo. Mira cómo nos arrebató el micrófono, turra. Chicas, ya son las 9. Mira cómo nos arrebató. Y bueno, te despabilaste, ¿no? Vos te despabilaste. Perdiste. El cocodrilo que duerme es cartera, claro. ¿Viste? Bueno, volvimos después de comentarles cómo se organizaba el encuentro. Por ahí, para alguien que no sepa, yo también conocí hace relativamente poco de qué iba el encuentro. Yo me estoy enterando, Va, poco. No hace poco, pero sí de, creo yo, de grande. ¿Por qué no sabía que existía esto antes? No, yo tampoco sabía de esos encuentros. Sí participo de las marchas de Ni Una Menos. Este año lastimosamente no pude ir, pero nada, mi idea es seguir participando y seguir alzando la voz para que respeten nuestro derecho. A mí me pasó con el tema de cuando conocí el encuentro, fue como, esto es lo mío, dije, porque ya, o sea, siempre fue como, yo soy libre, soy hago lo que quiero, o sea, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, lo que no, siempre fui como, así, como que nadie me iba a mandar y como que decía, no, o sea, por dentro de mí me decía, no tengo que ser así porque, por todos los mandatos que hay. Y cuando fui al encuentro por primera vez, me pasó que dije, yo tenía razón en lo que decía de mí misma y... Y no era una idea solo tuya. No era una idea solo mía, claro, fue como algo re grande. Y en la marcha, la primera vez que fui en Mar del Plata, hace 3 años. Y no, desde ahí es como que dije, no voy a faltar a un encuentro y hasta ahora lo vengo haciendo. Así que... Y voy a seguir yendo y seguir participando de todo, obvio. Para poder algún momento poder acabar con el patriarcado, ¿no? Creo que ahí seremos todas felices. De mínima libres, de mínima. Sí, la verdad que no sí. No digamos a los hombres, porque ya me imagino lo que deben estar diciendo otros por ahí, de esas locas que odian a los hombres y empiezan a hablar así. No, queremos nuestros derechos. Queremos nuestros derechos. Que nos hagan valer. Claro, hagan valer. Eso, nuestra opinión, nuestra totalmente. Voz, vale. Es así. Yo creo que una semillita estamos plantando, sí, ¿eh? Una semillita bastante fuerte, porque a mí me está pasando que no hay vez que vaya a una reunión y no salga algún tema de estos y me encuentro hablándolo con hombres que en otro momento ni ahí me hubiese imaginado que salía, y muchas veces son ellos los que sacan los temas, no una, así que me parece que eso es un reflejo, y aparte un reflejo de la lucha enorme. Que hace, ¿cuánto tiempo que empezamos con esto? 3 años, no hace tanto. Sí. No con el encuentro, digo, pero que fue la primera marcha. El encuentro viene hace muchísimo tiempo. Creo que fue el número 30, ¿no? No, perdón, 32. El número 32. O sea, hace 32 años que las mujeres se vienen juntando y para muchas es algo que a lo mejor lo descubrimos yo también, como ustedes lo descubrí hace 3 años. El año de Mar del Plata fue el primer encuentro que yo escuché de esto y creo que es un síntoma, ¿no? De que, de que el tirito feminista se viene propagando, viene pisando fuerte. Y va a seguir pisando fuerte. Creo que cada vez mucho más fuerte. Así. Abajo el patriarcado. Se va a caer, ¿no? Tendríamos que haber cerrado hoy con esa canción. Podemos cantar nosotros. Podemos cantar. Yo tengo un novio donde estamos cantando todos. Yo creo que tenemos hasta a quien nos incite a cantar. A ver, puede empezar. A ver, dale. ¿Cómo dice la canción? Poder, poder. Poder popular. Luchar con las compañeras le gusta a usted, le gusta a usted. Luchar con la compañera le gusta a usted, le gusta a usted. Ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven. Ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. Abajo el patriarcado que va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. ¡Ahora qué lujo! Es una genia, la próxima. Listo, ya está. Ahora, a vos sí, te sube el micrófono. A vos te lo dejo, dice. Bueno, y nos quedamos ahí con ganitas de seguir hablando, calculo. Sí, pero nos pasa esto, que nos venimos, estamos sobre la hora, queremos decir, pero estamos muy sobre la hora. Pero nos pasa esto, que agarramos temas que nos llevan. Bueno, tendrán que escucharnos la próxima, ¿no? Que haya un bis. Después lo hablamos. Por favor, no sé qué dirá nuestro... Él sí. Bueno, nada. Bueno, chicas, yo le quiero agradecer por haberme invitado a su programa. La verdad que es un lujo estar con ustedes y seguir compartiendo momentos. Le quiero mandar saludos a los compañeros del Bachi, de la comisión. Un beso. Y a todos que están escuchando. Qué miedo me da cuando la gente dice, están escuchando. Hay alguien detrás. Claro, no es chamullo. No es chamullo, de verdad. Y bueno, nada, espero poder acompañarlos otra vez en algún momento cuando quieran, no tengo ningún problema. Por favor, más que invitadas, cuando quieran, saben que es micrófono abierto acá, tienen la dirección, todo, nos sería un honor que estén con nosotros. Dale, también le comiendo. Muchas gracias. Nomi,